Benavil, cuando te vi por poco me sonrojo por la ternura que tienen tus ojos. Confieso que me enamoro. Benavil, cuando te hablé en horas del liceo, te confesé mi amor puro y sincero. Del que hablo a Dios en mi oración, en mi mente vive tu risa mimada, demasiado bella y hecha para mí. Es que Dios me regaló el amor deseado y siempre estaré yo de ti. Enamorados, enamorado, enamorado estoy de ti. Tienes mi vida cautivada. Enamorado, enamorado, es que no puedo estar sin ti. Tienes mi corazón atado a ti. Nuestro amor será como un niño tierno y sincero. Tú serás mi ángel, yo tu compañero. Volará y no tendrá final. Dame sí, mi corazón siempre estará contigo. Dándote calor, yo seré tu abrigo. Cuando haya en ti algún dolor, por fin seré feliz cada primavera. Ya no voy a sufrir, estarás junto a mí. Es que Dios me regaló el amor deseado y siempre estaré yo de ti. Enamorado, enamorado, enamorado estoy de ti. Tienes mi vida cautivada. Enamorado, enamorado, es que yo puedo estar sin ti. Tienes mi corazón atado. Solo contigo me siento diferente. Dios es testigo que siempre me quiere. Es que tú eres mi amor, mi amiga, ¿para qué vivir sin ti? Contigo yo quiero vivir por siempre. Enamorado estoy de ti, tienes mi vida cautivada. Es que no puedo estar sin ti. Tienes mi corazón atado. Enamorado, enamorado de ti, enamorado de ti estoy. Enamorado estoy atado. Ilusionado.